El freezer me enfría demasiado. Ah. Eso sí que es una tragedia, ¿eh? Estamos... No esperaba tanto. No. Me hace bolsa. ¿Cómo el freezer le enfría demasiado? Claro, se me hace... ¿Qué la... sería demasiado? Se hace hielo. ¿Y qué quiere que se haga? No, no, el freezer no tiene que producir hielo. De ¿cómo no? ¿Usted dónde hace los cubitos? ¿En el horno? No, pero eso si usted pone agua a congelar está bien, le produce, pero generar hielo en las paredes... ¿No querrá decir que se le congela tanto el alimento que después cuesta muchas horas? Claro, y hay que congelar porque se le pega. Tengo ahí unas milanesas. ¿Vio cómo es la milanesa congelada? Sí, horrible. Horrible, igual bueno, que la que no está congelada. Ese dura así. Sí, sí, sí, igual. Y si... Es como un disco de plata. Bueno, no sé si tanto, pero si usted la puso doblada... Bueno. Le queda... Uno hace lo que puede, Barto, sí. Le queda en esa forma... Ah, Dios. Con cierta concavidad. Entonces, usted no la puede freír inmediatamente. Yo la saco congelada. No, es que hay que sacarla, creo que son 18 horas antes. 18 horas, sí. Y ponerla arriba a las chapas. Sí. Se la pone arriba el techo y después, cuando pasan las 18 horas, recién la cocina. No, no tanto, y yo compré, señor, el libro Cómo saber todo acerca del freezer. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pregúnteme lo que quiera. ¿Cómo hace para que no se le forme la costra de hielo en las paredes? Lo deja abierto. No sé. ¿Pero que no lo leyó entonces? No, esa parte justo no está. ¿Quién va a leer ese libro? No, yo creo... No, usted agarra una cuchilla... Claro. Sí. O un picayelo que usted tendrá, o se lo puede pedir a algún asesino serial amigo. A Ramón Mercader, que anda con una y no sabe dónde poner. Sí, o si no, a esta chica... la que trabaja en Bajos Instintos. Sí, ese. Sí, Sharon Stone. Sí, ¿por qué me salía Susan Sontag? Bueno, que porque no puede, podría que ser. No tiene, la y su no metáfora, tiene tanta gracia como Sharon Stone. No. Bueno, le pide el picahielo a Sharon Stone. Sí. Y entonces con eso, con una cuchilla o a patada limpia, te golpea el pack. Ahí está, el pack. Sí. Allí. Igual yo me las ingenié. Y el hielo fatalmente cede. Sí, igual yo me las ingenié con un secador de pelo. Para acelerar. ¿Para golpearlo? Sí, ya veo, sí. Qué pena que no sea televisión. No, señor, para usarlo contra el hielo. ¿Cómo? No, contra el secador contra el hielo. ¿Cómo diga que mete el secador en la heladera? Se va a fulminar. Sí. No, usted le tira el aire caliente. Además me gusta, pero... tiene cierta cosa lúdica, sí, para jugar. Sí. Una... Psicótica más bien, pero bueno. Usted no se pierde una, ¡Qué Patricio Barton este! Es un pícaro usted, ¿eh? ¡Qué atorrante! Porque usted le apunta, por ejemplo, digo, ahora voy a hacer un agujero acá, ¿no? ¿Dónde sí pongo el secador? Dónde? Acá. Ajá. Porque el secador veo que es como un tubo. Tiene, o pero sea... no, usted le tiene demasiada fe. Ese airecito caliente no abre un agujero en el hielo. No, pero le abre... no, en la parte superficial, sí. Si usted se lo pone bien cerca. No, señor. Le va haciendo la aureola. No sirve para nada. Están engañando. Le acelera. No diga eso porque los niños empiezan a jugar con eso. Todos, ahora mismo. Cuando quieren acordar ya son asesinos. Usted con eso le va aflojando. Después sí, con el picahielo, la cuchilla, todo lo que quiera. ¿Y para qué pone porquerías dentro del freezer en lugar de comerla cuando claro la compra? No, después, disculpe, el desafío es, siguiendo... Ese es el desafío. El desafío. Pero además, frente al freezer congelado, el desafío es sacar el pedazo más grande. Yo me quedé. No ir sacando de a poquito. ¿Entiendes? Entonces, sí, que no se le parta antes de tiempo la pieza. No, claro. La pieza de hielo, ¿no? O si usted vive en un iglú, digamos. Yo le voy a decir una cosa que usted lo va a descorazonar mucho, pero eso le hace mucho daño a la heladera. Mucho. ¿Por qué se lo digo como técnico en refrigeración que soy? Ah, es técnico en refrigeración. Sí, señor, buenas tardes. Buenas tardes. Si usted le pone calor a la heladera, etcétera. Pero si la tengo desenchufada para descongelarla, ¿no? Usted, para sacar una milanesa, la tiene que desenchufar la heladera unos 3 días antes. Claro. Pero no, y se le descongela después todo. Después saque la milanesa, la pone 18 horas arriba de las chapas. Santo remedio. Y después se la come. No, wow. hay otras cosas que están ahí que no sé qué son. ¿A dónde? Adentro del freezer. Claro, son cosas de antiguos dueños de la heladera. puede encontrar mamut, por ejemplo, que se conservan con frecuencia. Por ejemplo, el otro día vi un bloque que era como un ladrillo mamut, marrón. Seguro. Era un ladrillo. Sí. Lo pusieron a calentar. Claro, el día de mañana decidimos construir. No, señor. Alrededor tenía costras de nieve, hielo, entonces se la saqué así. Un ladrillo antártico. ¿Qué era? Vamos a ver. Era un guiso de lentejas. Extraordinario construir una casa con guisos de lentejas. Y ornamentada con el chorizo colorado, que claro. Queda tan lindo. Qué bueno, che. Sí, muy fue una grata con sorpresa. Con guiso de lentejas a la vista, me gusta a mí. Una grata sorpresa a la hora que yo vuelvo de aquí. Claro, sí. Imagínese. La sorpresa inversa, en cambio, es desagradable. Por ejemplo, ver un guiso de lentejas que de pronto revela su verdadera condición de ladrillo. Puede ser las dos cosas a la vez, me ha pasado. Sí, con algunas cosas sí, puede suceder eso, ¿no? Pero, bueno, el tema del congelamiento... Veo que le molesta el demasiado frío, entonces. Sí, el congelamiento, señor de la... Hay cosas que se pasan de punto de frío. ¿De ajá. Yo quiero que usted sepa que vivimos en un país de obsesionados por el fresco. ¿Usted gente dice? Que tiene lo que los psicoanalistas llaman el síndrome Vicente. Claro, ande usted... Vicente cola caliente. Son personas que siempre tienen calor. Por ejemplo, todos los taxistas en general. ¿Cómo el taxista? Todos los taxistas van con la ventanilla abierta. Sí. A 120 kilómetros por hora, efectivamente. Con la ventanilla abierta a las 3 de la mañana, el 1 de junio. Qué clima tan loco, le dicen después, ¿no? Claro. Y atrás, el problema es que puedes sacar una milanesa y se te congela como si estuviera en el freezer. Y usted no le dice al señor taxista... ¿Qué le voy a decir? Yo no le digo más nada, ¿qué le voy a decir? También no escuchan, con la ventanilla abierta y la radio prendida. Claro, la 10 escuchan. Claro, están pasando datos de... Son espías alemanes, ¿no? Sí. ¿Y usted cómo se calienta? Bueno, Barton, comiendo lentejas, ¿qué más? Bueno, podríamos conversarlo. No se trata de conversarlo, Dios. No, otro lugar de frío cercano al cero absoluto. Son los lugares estos que despachan golosinas y toallas en las estaciones de servicio. Claro. Abres la puerta y entras y inmediatamente sentís que el movimiento te resulta imposible. Porque tus moléculas se detienen por completo allá a menos 237 grados o 73 grados bajo. Sobre todo en verano, que pone el aire sobre acondicionado. Todo en verano. Uno empieza a sentir frío y se va quedando dormido de a poco hasta que fatece. No, pero lo siguen usando también en invierno. Sí, recién si lo apagan que tiene en julio. Aire acondicionado, no escarmienta. Le mete nomás, le mete. ¿Sabe lo que yo hago? El trayecto que hago rápido por temor al congelamiento es en los supermercados, en la parte de la heladera. Que ponen, ahora lo ponen de un lado y del otro. Tiene de un lado los productos congelados, helados y productos congelados, y del otro los lácteos. Como los polos. Y va por un pasillo, tiene 50 metros. Yo he visto a varias viejas caer duras. Se ponen a mirar las viejas, ¿ves? Mira, la ven, el chiquete. Y uno las compra después, ¿no? Se las lleva. Claro, la compra como fiambre. Y la mete entre las lentejas, la milanesa y el ladrillo y a la lona. Total, vio cómo está picado fino. Che, no, el Inadi nos va a hacer una... Ahora, ¿cómo se hace, perdón, para que los elementos líquidos... Buenas tardes. Yo como soy cliente del supermercado Señor Disco... Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Yo te conozco. ¿Cómo se hace para que los elementos líquidos, verbigratia, la leche, por ejemplo, no se le congele y se le vuelva sólida? Bueno, para mí no me gustaría. ¿Qué? Ir a mi casa y decir, bueno, voy a tomar una leche con vainilla y al querer sumergir esta en aquella. Sí. Resulta ser que no puedo por la solidez de la leche. Sea más dura aquella que esta. Claro. En el caso de la leche. Y alguna vez le va a pasar, pero mire, es raro que la leche no llegue al punto de congelamiento en esas heladeras. ¿Cuál sería el punto de congelamiento de la leche? Sí. Se lo digo como madre. El punto de congelamiento de la leche debe andar por debajo de los 0 grados. ¿En serio le parece? Digo arriesgando. Dijo, sí, sí, usted me parece quizás... que tenga cuidado porque este programa es escuchado por muchas madres. Sí. Usted pero... está jugando con la salud de los niños. Se le va a plantar el perro en la cadena de frío y va a ver el juicio que le hacemos. ¿Qué quiere decir, doctor Disco? Sí. Cortar la cadena de frío, porque me lo dicen a cada rato. Y yo que soy una pobre mujer, bueno, no lo puedo entender, señor. Te lo voy a explicar así. No, explíquemelo bien. Es un abusador este disco. ¿Usted congela X cosa? No. No, no, señor. ¿Cómo que no? Yo no congelo X cosa. La tiene letra... nombre. Ahí cada está. Cosa tiene nombre. Bueno, sí. Póngale un nombre a la cosa. X. Esta. Bueno, usted congela sí. X cosa. Otra vez. Y esa X cosa se le descongela. Ajá. Sigue siendo X cosa. Sí. Ahora bien, usted dice, uy, se me descongeló X cosa. Ajá. La vuelvo a congelar. ¿Qué habla sola? A la cosa. A la cosa. Error. Cortó la cadena de frío. ¿Cómo corté la cadena de frío? Cuando se le descongeló... Cuando se te descongela la cosa, sí. Vos no la podés poner a congelar de nuevo. No, ¿por qué? Se le empieza a pudrir. Mentira. ¿Cómo? Mentira. Para sí, mí la señor. Podés congelar y descongelar tantas veces como quieras. Yo hago eso. 20, 30 veces. No, señor. Yo agarro todas las noches, voy y pongo la cosa sí. en el congelador y a la mañana la saco. Ahí está. ¿Y bueno. a qué me ve tan gordo? Bueno. Sí, pero si usted la puso aquí una vez. Aquí estoy lo más chulo. Si usted puso la cosa una vez bueno, y la saca de esa sí, misma señor. Vez, sí. está bien. Pero si la vuelve a poner... Mentira. Sí, yo... Se le pudre, señor, porque se le empezó señor. A pudrir cuando la sacó. Estas son cosas que le meten en la cabeza a los fabricantes de yogur que quieren que uno compre yogur y yogur todos los días. Y que lo tire. No, señor. No, es así. La cadena frío... Imagínese usted pone... Dígame una cosa. Y. La misma de antes. Bien, sí. X cosa... Está comprando mucho X estos días. Y lo pone a congelar y lo deja 6 meses. Vio que le viene un plano en el freezer de lo que dura meses. Cada cosa. Sí, 6 meses. A los 6 meses dice, lo voy a descongelar. Esa cosa se empieza... Una mandarina, pongamos. Por una mandarina. Para que entienda mejor la gente. Claro. Bueno. Claro. La mandarina cuando empieza a descongelar... O cualquier otra cosa, ¿no? Pero sí, señor. Mandarina empieza con X, discúlpeme, pues yo estoy observando el diálogo. No, señor, puso el ejemplo. Una mandarina, señor. Colocamos en lugar de X la mandarina. Y se le va a pegar la X con la sea. Mandarina. Sea. La dejo 6 meses la mandarina. 6 meses. Después la descongela los 6 meses. Sí. Y la mandarina dice, bueno, está bien. Habla, boludo. No. Y al rato, es como, se lo voy a explicar así. Recuerda la mandarina. Pa, yo estaba hace 6 meses, me tendría que haber. Uy, Dios, le está cayendo mal la X a usted. Tendría que estar podrida. Y se empieza a pudrir. Usted no la ve, pero el proceso, sí. El proceso se desencadenó. Y ya le entrego. Si usted esa misma mandarina la vuelve a congelar, ya tiene la memoria de esos 6 meses atrás, señor. Y es porque y no hay mandarinas desmemoriadas, por ejemplo. ¿Pero cuánto puede recordar una mandarina? Escúcheme. Se le pudre, señor. El ciclo de la vida no se puede detener por un prisa. Me lo explicó mal, pero igual lo entendí. ¿Lo entendió? A lo mejor por eso lo entendí. Por eso le digo, cuando está por esos pasillos de doble heladera en los supermercados, sí. las decisiones hay que tomarlas muy rápidamente, porque usted tiene 50 metros de tránsito. ¿Qué? No tiene una esquina. La esquina de la próxima del próximo pasillo está a 50 metros. ¿A qué supermercado va usted? A los hipermercados. Pero usted está loco, escúcheme, yo un supermercado chino que tiene 3x5. No, bueno, esos son los son más heladera chicos. No tiene tampoco. Pero los grandes hipermercados que largan esas heladeras con mucho frío, usted tiene que... Yo compro a veces así, agarro y voy tirando el carrito. Y cuando llego al final de la heladera, digo, bueno, lo que toca, toca. No, yo tiro, voy tirando. Lleno el carro y cuando estoy en la cola, agarro y tiro las cosas que no quiero. Las tiro para un costado y listo. Pero es muy azaroso. Gané varios lugares. ¿Pero qué ganó varios lugares? ¿Deja todo tirado ahí en el...? ¿Y a mí qué me importa si no lo voy a comprar? Claro. Bueno, pero no puede. Que vaya y vuelva y lo ponga en el lugar donde lo saqué. Yo cuando una cosa me arrepiento, agarro y le meto cualquier cosa. Un chorizo junto con la remera. Ah, ¿ustedes de los que dejan el chorizo en la remera? Sí, entre las remeras. Cuando usted esté revolviendo la remera y se encuentra con un chorizo... Es usted. Es mío. No sabe cómo maldigo esos momentos. Y también no es una bella sorpresa, si no, más si le pasa en su casa. Yo las veces, ¿no?, que me encuentro un chorizo, a veces entre los útiles escolares. Ah, qué feo, sí, eso, ¿no? Porque tan chiquito. Sí, claro. Usted abre un cuaderno y allí está. ¿Sí? ¿Sí? Sí, señor. ¿Pero a qué colegio va usted? En el supermercado. En estos hipermercados que venden de todo, venden desde un auto... Te puede comprar. No, ahí. Yo no vendo ningún auto. No vi, no ningún supermercado. Todavía no había mortadela. No, claro. No, no, quizás mortadela no hay, pero consigue otras cosas como autos, cuatriciclos. ¿Qué viene a ser un cuatriciclo? Ya que estoy. Un auto, señor, cuatriciclo, sí, ¿no? Claro. No, dos motos pegadas, una cosa. Un así. Auto, vamos. ¿Y para qué sirven? Digamos, ¿para ir en la arena y salir en las propagandas de la Coca-Cola? Claro, algo así. Atropellar gente en Pinamar también. Ahora está muy de onda el que quiere presumir de nuevo rico. Ah, yo, por ejemplo. Bueno, como dijimos, después de plantarse la palmera en la puerta de la casa, se compra un cuatriciclo. El que quiere presumir de nuevo rico. A mí me gustan esos que se van a Mar del Plata con el barco arriba en el auto. Sí, ahí está. ¿El barco entero? Sí, señor. Barco, sí, barco. Una, qué sé yo. Un velero. Velero, un barco. Un bote, un kayak, un transatlántico. ¿Cómo se llama esa moto de agua? Jet ski. Ah, sí, el jet ski. Eso. ¿Y pero no va en un tráiler eso atrás? No, si va en un tráiler, peor. Porque lleva varios. Peor, no, peor, porque no hay nada más peligroso que esos carritos... El acoplado, sí. Corriendo por un tornillo, cualquiera, sí. El acoplado, y te va así, el acoplado. Si le sale el tornillo, 300 muertos. Señor. Ni siquiera había 300 tipos en la ruta. No había ni 300 tipos. Se suelta el jet ski y sigue andando y matando gente solo. Nos ha pasado a nosotros. No anda el jet ski solo. Usted es un asesino. Sí. Disco. A mí me gustaría ir a Mar del Plata con un barco dado vuelta arriba del techo del auto y agachándome para poder ver, porque... Sí, León, el barco dado vuelta. Igual es más aerodinámico el barco dado vuelta. Sí, los que llevan las bicicletas, cinco bicicletas llevan colgadas detrás del auto con una soga. Va. Sí. Llevan cinco bicicletas y por ahí se olvidan la malla, pero sí. Llevan esas cosas. Y no, está bien. Escuchame, sí. Alquilaba una bicicleta, va de veraneo, que va a llevar la bicicleta va a llevar. Ojalá se llevara cinco bicicletas. La bicicleta con te rompe, no, el piolín con la bicicleta, 800 muertos. De bicicletas solas que empiezan a rodar por la autopista. Es que vive en un departamento, contrafrente, tiene cinco bicicletas, no las puede usar en todo el año. No y tiene, cuando son las vacaciones. ¿Dónde las meten las cinco bicicletas? Bajo la cama. Ir en el balcón, la ponen todas juntas, sí, en el balcón. Sí, las ponen en el balcón. Sí, claro. Junto y así... con el perro. Y con el barco también. Ponerse un balcón de. El cuatriciclo dos por medio, parado así. Y. Que están las cinco bicicletas, el perro desesperado. El perro. Con los rayos clavados entre en la garganta. Los rayos de la bicicleta. Casi mi casa. Y por ahí dice, vamos de veraneo. Saca la bicicleta al balcón, la meten adentro del auto, arriba del auto, colgada, atadas al auto. Con alguna maceta que se quedó pegada ahí, todo un asco. Bien. Bueno, ¿quién era? No es nadie, pero como no tenemos relojito acá, voló el reloj. Acá está. Hay que preguntar. Estoy bien, la hora, estoy perdido sin reloj. Estamos hablando de... Son las 1200 y pico. Sí, bueno, total que a usted también le molesta el frío. Sí, me molesta el punto de congelamiento. La cerveza que se pasa de punto también. Sí, mucho tiempo en la heladera, etcétera. ¿Se congela la cerveza? Sí. Como la leche, sí. Se congela sobre todo si la pone con la leche, sí. Pero eso ¿cuánto, es... Dorio? 16. ¿A los 16? A los 16 años me emborraché por una cerveza. ¿A los 16 grados bajo cero? Bajo cero debe ser. Y sí, no, si congelara los 16 grados sobre cero estaríamos... Qué difícil debe ser, me pregunto. Sí, ser cerveza. ¿No? Vivir, por ejemplo, en lugares como... Lugares. Sí, lugares como... Suponen como... Como X Moscú, lugares. Como Moscú. Claro. Moscú. En donde por ahí hacen... 62 grados. 200, claro. 300 grados bajo cero... ¿Cómo va a ser? Se va a tomar una cerveza. ¿Pero qué no? No le da ni ganas de tomar no una cerveza. La gente que suda mucho se convierte en estatua de hielo. Sí. Sí. No hace tanto frío. Belleza sin alma, estatua de hielo. Por 30 dinero vendiste al amor. Eso. Discúlpeme, pero me salió el poeta que tenía, adentro. Atragantado lo tenía. Bueno, estupendo este informe acerca... Muy revelador. ...del cuidado que hay que tener con la cadena de frío. Sí. Y cuidado también porque te podés congelar en cualquier parte. Y qué bueno el consejo del secador, Barton. Qué útil para la gente. Qué bueno. Y qué útil también para el futuro jefe de gobierno. Sí. Esto que usted acaba de decir. ¿Por qué? ¿Qué ve? No sé, pero se me ocurre para que prohíba. Para que prohíba todo. Que prohíba todo, en principio, y después hablamos de las excepciones. Mejor que este gobierno va a ser seguro, así que no hay problema. Claro, y que no haya tanto frío, no. Más que no, nada para las ancianas. Eso la culpa la tiene el gobierno. No del se frío, puede, ¿sí, cambiar eso, que no, señor. Vamos, viejo. Y además no está haciendo tanto frío. Por eso. Aires, ¿cómo por... que no? Míreme a mí. Bueno, pero no sabe lo que le espera. Emponchado como mono con tricota. ¿Y dentro de un mes qué va a hacer? Estoy muerta y no sé si estaré vivo dentro de un mes. Y siguen estos fríos. No hace tanto frío, señora. Ah, sí, usted porque no vive en mi casa, señor. Usted se está acostumbrando tanto a tener el freezer abierto. Sí, sí. Bueno, no importa, vamos a hacer una pausa. No, vamos a saludar a... Ahí tiene gente que mandó mails. Ha mandado, sí, gente que ha mandado de todo. Menos regalos, hoy no ha llegado. No, pero qué frío, ¿no es cierto? No, últimamente. ¿Qué se piensan que somos? Sí, desde Navidad que ni... Alguna atención, sí, esa voluntad, sí, sí, además, ¿no? Bueno. Bueno, yo voy a agradecer la carta que me manda Palmerita, la señorita, no hay, de Michelis, ¿no? Muchas gracias. Juan Manuel Muñoz le dice... ¿Qué dice? Mis saludos al elenco estable de La Venganza Será Terrible. Iré al grano. Bueno. Fútbol Club Barcelona consagró su fútbol total. Me cuenta cosas que ya sé, Juan Manuel, de la Champions League. Me gustaría saber si para usted, Alejandro, es el mejor equipo de la historia, o que ha visto, o por lo menos se acerca al podio. Sigan así y salúdenmelo a Gillespie, que él lo extraña en demasía, dice. Yo también, mire. Bueno. ¿Qué sé yo? Sí, me parece que es el mejor de ahora. Después sí, no sé, qué sé yo. Pero es posible comparar. El mejor juega ahora. Es un equipazo, Dios mío. Y más que... a mí me parece... ¿Sabe qué pasa? Yo suelo ver a Boca y después... Ya, bueno, al Barcelona, sí, me parece todavía por mejor. Por eso no estamos clasificando para ninguna Copa, sí, Internacional. Mejor de lo que son, a veces, bueno, uno piensa que es otro juego, incluso. Es otro juego. Es otro juego, le juro. Negro, le dice Joronto, que es Jorge de Toronto. Hice un curso para piojos resucitado, pero como era un curso acelerado, cuando fui al baño me perdí 2 semestres. Ya compré la 4x4 y hice un quincho en el fondo. ¿Alguno sabría informarme qué me falta para poder recibirme? El cuatriciclo. Jorge del Mármol. Barton. Víctor Deza dice, la semana pasada en 678, Galéndez cometió un furcio al nombrar Isabel a Beatriz Arlo. Ayer en un informe del programa, ya adrede, se la denomina la escritora como la Coca Sarlo. Sí, señor. Me parece que los de la TV Pública están viendo el programa de Molina. Claro, cuya protagonista, mucho antes de este boom mediático, sí, que protagoniza Beatriz, sí, sí, sí, la, digo, la, el nombre de la protagonista femenina es Beatriz Sarli. Sarli. Uh-huh. Bien, Negrito, como casi todos los mensajes que recibes, te cuento que te escucho desde hace 1000 años. Son lo mejor que tiene la radiofonía, etc. Uh-huh. No sé cuál será el tema que instalé, pero dice Estela Ruiz Velasco, que escucha la flauta mágica una vez por semana y sin embargo me considero una burra en música clásica. ¿Y cómo puede ser que me guste? Sí. Bueno, primero hay que ver si realmente es la flauta mágica. Mm. Bueno, muchas gracias. Estás haciendo la versión de Papaíno ahora. A ver, Celeste Rivadero le dice, sería interesante que hagan el programa en los distintos teatros a lo largo y a lo ancho del país. Eso es lo que hacemos. Los esperamos por Tucumán, pero con mucho gusto, dice ella misma. Bueno. Gastón Ferreira dice, este mail es para Dorio, espero que Dolina no se ponga celoso. Celoso yo. Bueno, espere. Le quiero agradecer por haber ido a la ciudad de Viedma. ¿Usted estuvo en Viedma? Estuve en Viedma, del sur y del norte, sí. Estuve en San Antonio Oeste con un intendente notable, que lo tendremos pronto como gobernador alguna vez, me parece. Un joven muy emprendedor. Y en Las Grutas, un lugar maravilloso donde la gente se reúne a escuchar su programa. ¿En Las Grutas? Las Grutas, una localidad... ¿La gente se mete dentro de Las Grutas? De las mismas, para escuchar la... Por ejemplo, de la Grota del Cane. La Grota del Cane, por ejemplo. La Grota Zurra. Y Osvaldo, me acuerdo, Osvaldo, un señor, un oyente, y Clara, su mujer, no la suya, sino la de él, entiende los chistes y todo, pero me recordaron varias cosas. Mucho más de lo que hacemos nosotros. Sí, sí, sí, ciertamente. Así bueno, acá es... dice, capaz que te acordás de mí, soy el chico que después de la charla te acompañó hasta el restaurante. No te hagas el vivo, Barton, porque es un joven. No, lo dice, le estoy leyendo, sabe, lo que dice acá. Sabe lo muchas que... gracias, gracias por tus palabras, fue todo un honor caminar a tu lado. ¿Quieres que siga leyendo? No, no, está bien, déjelo porque... Y mando un abrazo y saludos y así, ¿eh? Muchas gracias, querido amigo. Alejandro, dice Nicolás Santín, ¿sería inapropiado componer tangos hoy en día utilizando palabras contemporáneas? Internet, emo, botinera. Aunque son términos populares, las imagino difícil formando parte de una milonga. ¿Qué va a estar chévere? Sería del peor gusto. Sería horrible. Ya se intentó. La milonga del emo. Además, le digo que ya se intentó. Claro. Incluso algunos creían que era eso. Renovar el tango era eso, poner un semáforo. Por ejemplo, por favor, no insistan. Fernanda le dice: hola, señor Dolina. Tengo un libro suyo para que me lo firme. Y por 50 centavos más, ¿me da un beso en la boca? Sí, epa, muy bueno el programa. No, ¿cómo no? iba a decir una cita aquí horrible. El doctor Lorenzo dice: me fatiga la siguiente duda clínica. ¿Qué es peor? Uno, el pichiruchi. Dos, la excomúnica. Tres, la fulería rantifusa. Gracias, doctor, ¿qué se le debe? Pero el pichiruchi sí es una cuestión médica, mientras que la excomúnica... Y la fulería rantifusa, así como la yomería, son condiciones metafísicas, claro. Es la mala suerte. Pero el pichiruchi, efectivamente, ahora le dicen ataque de pánico. ¿Vio? Creen que inventaron algo. El cuiki. Pablo del Pozo le dice: sobre duelos criollos, hay una historia aparentemente verídica que relata que el Chango Rodríguez fue puesto en prisión por matar a un rival en duelo. Allí en la cárcel compuso la samba Luna Cautiva y refiere ese duelo cuando dice: tuve que hacer un alto por un toro mañero, hacer el calicanto. Toro mañero. Allá en el calicanto, a orillas del Sausal. Sí, es verdad, es verdad. No sé si es aquí donde se escriben los mensajes, dice Cintia Pérez, es aquí. Soy de Gualeguay, me encanta su programa, bla, bla, bla. Me alegran las noches, etcétera. Saludos para mi novio, que me está mirando con cara de enojado mientras escribo ese mensaje. Bueno, ya que está ahí, déselos usted y los saludos. Claro. Que está ahí con el novio y le manda saludos. Pero que está de mal humor el novio, por eso lo quiere saludar. No, no se le va a pasar, señorita. No. Bueno, a Cintia y al novio, muchos saludos. Es para enojarse, ¿no? Es para yo novio de Cintia, la dejo ahí mismo. Me enojo. En vez de decirle la cosa, le manda un mail a una radio que hay que ver si lo dicen. A una radio no, a un señor en una radio, porque eso es lo que piensa yo el tío. Yo soy de la escuela de... no de novios que se enojan, sino de novios que se le enojan. Usted es la escuela de los que recibe un mensaje. A mí todo el mundo se me enoja. Se le enojan, pero usted... Para mí, como en japonés, la palabra novia y se enojó... son la misma. Pero usted qué hace, ¿o qué no hace? Yo no hago nada. ¿Usted cómo? Otra, usted está del lado de ella. Es una pregunta políticamente incorrecta. ¿Quién es usted? Es una pregunta Susana femenina. Jiménez. Algo habrás hecho. ¿Qué voy a hacer? Tipo. Nada, no, ahora se me enojan. Todos se me enojan. Y bueno, qué sé, no sé qué decirle. Por ahí está llamando, escribiendo muchos mails a radio. No sé qué decirle, no son mis novias, sino mis amantes. Y vos tenés una respuesta para todo, son las dos. Sí. Ahí está. Hola, maestro, le dice Matías. Es una alegría poder tener el programa como el de ustedes y finalizar con una alegría el día después de un día tan agitado en la ciudad. Sí, señor. Y encontrarse que calor en la ciudad. Es tan solo recíproco, nefastos de lo que llaman cultura argentina, dicen en confusión, o la TV que la gente quiere ver. Escuchándolos a ustedes, cambié la TV por la radio. Hace mal, porque ahora está en la radio, en la tele usted. Claro, estoy en la tele. Usted no sabe lo que se está perdiendo. Es mucho mejor el programa de la tele. Pero acá descubrió a genios que piensan, por lo menos, como usted, Dolina, Larrea, Gillespie, en fin, entre otros. Gracias, dice ya sin punto por alegrarnos Víctor cada Heredia noche. Está en Radio Nacional. ¿Quién? ¿Sí? Entre otros. Cada vez que dicen entre otros. hablan de Víctor Heredia. María Eugenia Rubio... adhiere a la idea, a mi mirada... Por ocho era Gardel. Sí, María Eugenia, Rubio. Adhiera a mi mirada de la luna como agujero, como ventana. Ah, sí. Ah, mira usted. Para ver la bóveda. ¿Por qué no la llama y de paso? Ayer hablábamos de aquello. Sí. Y... el señor hizo el poeta durante un rato largo, ¿eh? Sí. Bueno, y Lulú de San Telmo... Ah, estos son... ¿Cómo me gustaría llamarme Lulú de San Telmo? estos ya son pedidos para el sordo, ¿eh? Ah, bueno, entonces... por favor. Eso ya. Dice acá Rubino de Parque Patricio que los pijamas a los que usted aludía ayer era de tela frisada. ¿A eso se refería? O sea, en el de freezer. De freezer. Claro. Sí, así es. No es frisada. Y se olvidó de los calzoncillos. No me los olvidé. No, espere. Ay, Lulú. Si quiere. ¿Puedo hacer una somera exhibición? No, señor, déjelo, le creemos. Pensé esta patria, este segmento del programa. Seguro que le creemos. Los calzoncillos largos color blanco de tela cashmilón, dice. ¿Usted sabe de eso? Cashmilón le dice al tipo que los usa. Sí. O algo así.